Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza El Submarino, están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una mañana de sábado nublada, tenemos una temperatura de 17 grados, pero mucha humedad, 85%. Así que bueno, ideal para escuchar la radio, los que estén en casa, en el trabajo, tratar de disfrutar de este fin de semana de la mejor manera posible. Como siempre les acercamos la música de los 70, 80, 90, clásicos nacionales, internacionales. También estaremos con el espacio El Recital. Hoy preparamos dos grandes, Luciano Pavarotti y Eric Clapton, nada más ni nada menos, en Londres en el año 1996, para que disfruten. Y la consigna, voy a dejar picando la consigna, no les voy a anticipar nada. Ya después de unos temas musicales van a saber de qué se trata. Interesante para pensar, para recordar. Y vamos a comenzar a sumergirnos en la mejor de las músicas, porque esto es, amigos, El Submarino. Stop.

los 70, 80, 90, El Submarino. Submarino. Tenemos una temperatura de 17 grados, se mantiene estable, nublada la mañana. Ayer una lluvia realmente impresionante por varios sectores del conurbano en la provincia, un viento impresionante, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, amigos, vamos a empezar a jugar en esta mañana de sábado con la consigna que preparamos hoy aquí en el Submarino. Presten atención para recordar... participar todos en esta consigna, ya van a saber de qué se trata. Quiera también, ponemos en el aire. Ven un ratito antes, ¿sí? ¿Eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, una gran publicidad que seguramente muchos se estarán acordando. La de todos los días. Y hoy, en este sábado, la consigna justamente es jugar con publicidades de los años 70 y 80, para que recordemos entre todos, en este caso, un ratito antes, ¿sí? Esta noche, ¿se acuerdan? Vamos a hacer Guarana. Después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? ¡Ay! Y al final entonces se publicitaba. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco. Su vino de todos los días. Se acuerdan, necesitaba el vino Crespi. Pero bueno, la idea entonces, amigos, en este sábado es recordar publicidades de los 70 y de los 80, como esa que protagonizaba Hugo Arana. Así que bueno, saben el teléfono para mandar mensaje de texto audio 1164-00-7047. A ver de qué publicidades se acuerdan, cuál es la que más les gustó, porque siempre hay alguna que queda evidentemente marcada, 70, 80 y puede ser 90 también, ¿eh? Así que espera Damián entonces los mensajes para ir recordando publicidades de los 70, 80 y 90. Así que este era tu invitado, ¿eh? La actriz era Betty Galán. En 15 días, esta publicidad fue vista por 15 millones de personas. Impresionante el éxito que tuvo, ¿eh? Recordemos que no había internet, eran otros tiempos, más sencillo todo, tampoco había cable, eran solamente 5 canales de televisión, ¿eh? Creativos publicitarios que hacían unas publicidades magistrales. Entonces jugamos hoy con publicidades argentinas. Mientras tanto, amigos, seguimos escuchando buena música porque están a bordo del submarino. You come to me.

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Strangers to you and me. los 70, 80, 90, El Submarino. Ven un ratito antes, ¿sí? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? Y hoy en El Submarino, amigos, estamos jugando con publicidades argentinas de los 70, 80 y 90, recordando en esta oportunidad a este gran actor que fue Hugo Arana, y la publicidad que seguramente muchos recordarán, la de los escarpines. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Esperamos los mensajes. ¿A qué teléfono? Al 1164-00-7047. Ven un ratito antes, ¿sí? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Publicidades que fueron seguramente icónicas, que marcaron una época, que quedaron en nuestra memoria. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, me permiten que yo... Había tantas publicidades, y yo le voy a decir, a ver, una frase, esa tan conocida publicidad, o la vamos a dejar para la próxima salida, le voy a decir a Damián que la esté preparando. Mejor no les digo nada, vamos a dejar en suspenso. Aquí en esta oportunidad estábamos recordando la famosa publicidad de los escarpines, publicidad de vino Crespi, Hugo Arana junto a Betty Galán. Hola, querida, ¿qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Mensaje de texto audio 1164-00-7047 para recordar esa publicidad que vos querés que todos recordemos. 1164-00-7047. Y en la próxima salida, amigos, cambiamos de publicidad. Mientras tanto, seguimos escuchando buena música, porque, por supuesto, están a bordo del submarino. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. El momento, amigos, escuchar el recital. Luciano Pavarotti junto a Eric Clapton. Año 1996 en Londres. Hacen Holy Mother. Que lo disfruten. El recital entonces en El Submarino. Get me through. which way to turn to find myself again. Holy Mother, hear my prayer. Somehow I know you're still there. Help me, please, find peace of mind. Take away this pain. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. We'll be right back.

Diseño gráfico y web Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Horas 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires, desde Quilmes, para todo el país, por internet, a través de www.fmradiobox.com. Seguimos aquí en el submarino, amigos, jugando con la consigna. En el día de hoy estamos recordando publicidades de los 70, 80 y 90. Ahora va a sonar una cortina de una muy recordada publicidad. A ver. Pero entre mis amigas ha tenido un éxito fantástico. Excelente. ¿Qué es? Se llama Leggy. Y en la Argentina hay gente que no la conoce. Nadie es profeta en su tierra. Leggy, ¿eh? ¿Para qué le habrán puesto caballos? ¿Se acuerdan seguramente una también publicidad icónica de otra bebida, Leggy? Y se le puso Leggy en honor al jockey uruguayo Irineo Leguizamón. Así que bueno, estamos recordando publicidades entre todos, comunicándose a qué teléfono, al 11-64-00-70-47. Allí está Damián esperando mensaje de texto o audio para recordar publicidades de los 70-80. Me dice Damián que hay una, cuando quiera, Damián. A ver, Damián va a poner una, a ver. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos, claro, una golosina. qué gran. Había muchas, sí, seguramente. Para que todos los oyentes recuerden, a ver si nos sorprenden con alguna que nos quedó allí. A ver, ahí está. Claro, Nora se acuerda de Kadum, la de Susana Jiménez. Muy bien, Nora, muy bien. Sí, había muchas y seguramente publicitando golosinas, bebidas, había de autos, de cigarrillos, cuando las publicidades de cigarrillos se podían hacer. Recordemos que después, no recuerdo en qué año, fueron prohibidas todas las publicidades de cigarrillos. No se pudieron pasar más. Pero había muchas creativas, ¿eh? 64-00-70-47, entonces, para recordar publicidades. Mientras Damián nos prepara algunos americanos, para distender un poco la mañana, algo fresca, pero ya está saliendo el sol, por suerte, así que esperemos tener un fin de semana después de la lluvia intensa que tuvimos anoche. Cuando quieras, Damián, seguimos con más música aquí en el submarino. ¿Tenés los americanos? Bueno, by Damián Espadea, espacio americano aquí en el submarino. Dio, guarda in su, che giù ci guardo io. acerca a mí, amor mío. Cuando vuoi mangiare fantasia, cercami se piovono le stelle. Cercami, alle tue spalle sto. Abbracciati noi due, e finché cala la notte non so andare a letto e dormire, stare sempre abbassati da bene, a parlare, sentirti parlare. Nosotros por la mejor música, el submarino. Come before the storm, I know.

los 70, 80, 90, El Submarino. El Submarino, conducción Marco Sacconi. She was lonely, I was free. I couldn't pass another lonely night on my own. He just poured a light to a drink, looked at me, said, "What do you think?" I said, "You need a little loving, baby." So I picked her up. She gave me all the loving I por www.fmradiobox.com. Y seguimos en El Submarino, amigos, y después de unos americanos imperdibles que nos pasó Damián, vamos a seguir con la consigna en el día de hoy. Entonces estamos jugando, recordando entre todos publicidades de los 70, 80 y 90. Habíamos empezado con esta publicidad icónica. Ven un ratito antes, ¿sí? Esta noche hay alguien más a cenar. Que ya vamos está sonando. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Se acuerdan seguramente, y muchos comenzaron acordándose de qué publicidad se trataba, escuchando la cortina. Recordanos, entre todos, ese es el juego de hoy, qué publicidad te gustaba, de cuál te acordás. ...1164-00-7047... Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? La de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino... Los publicitarios de esta campaña de vino Crespi habían hecho varios spots publicitarios. En esta oportunidad fue el cuarto, donde Betty Galán le anunciaba a Guarana que estaba embarazada, ¿no? Que estaba esperando un hijo. Pero había otros tres anteriores, ¿eh? Creo que cuando se casaban, o sea, había una seguidilla de spots que habían hecho los publicitarios de este vino Crespi. Pero a ver si se acuerdan entonces qué otras publicidades había tantas, ¿eh? De productos, de golosinas, de autos, de cigarrillos. 1164-00-7047. Y ya llega, amigos, el espacio nacional, Mientras ustedes piensan desde casa, desde el trabajo, ¿qué publicidad recuerdan? Para recordar entre todos, vamos a escuchar ahora el espacio nacional. Preparamos de Charly García, Yendo de la cama al living. El Flaco, Spinetta, Muchacha Ojos de Papel, un clásico. Luego llega Soda Stereo con Persiana Americana. Y León Gieco cierra con Los Orozco. Cuando quieras, Damián, el espacio nacional en el aire.

era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Y un muy joven Hugo Arana, que había participado ya de la película El Santo de la Espada. Luego lo convocan para hacer esta publicidad junto a Betty Galán. ¿Y de qué otra publicidad te acordás? Queda todavía un ratito para mandar mensaje de texto audio al 11-6400-7047. Y en esta mañana de sábado entre nublada y que quiere salir el sol y no sale, con una temperatura de 17 grados, con todos los protocolos y los cuidados que tenemos que intensificar en esta época, amigos, más que nunca, ¿eh? Vamos a seguir escuchando buena música y luego cerraremos la consigna recordando entre todos estas lindas publicidades de los 70, 80 y 90. Esto es El Submarino y hacemos un poquito de inmersión. Nos vamos, década de los 70, 80 y 90, la mejor de las músicas. Believe. fmradiobox.com. Llega el momento, amigos, de despedirnos. Habíamos recordado entre todos las publicidades de los 70, 80 y 90. Gracias a todos, como siempre, por participar de estas consignas que hacemos sábado a sábado aquí en El Submarino. Y espero que tengan un excelente fin de semana. A seguir cuidándose, cuidándonos entre todos. Mantener los protocolos adecuados. Y no se desprendan de la box, que ya llega caminante con David Kohler y su gran equipo. La buena programación de la box, que siempre nos hace y nos brinda buena compañía. Me despido de ustedes. Hasta el sábado próximo, Dios mediante. Que la pasen lindo. Gracias, Damián, en los controles. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado próximo. Chao. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.